Gracias, muchas gracias por su apoyo incondicional. Amigos oyentes, en Ayuda Solidaria, somos la única radio que realiza apoyo humanitario, beneficiando durante muchos años a diversas familias. En los momentos cuando más los necesitan, siempre estaremos allí, brindándoles nuestro respaldo. Radio Fix. La número uno en sintonía. Por eso cuando te pregunten qué radio escuchas, responde. En el mercado Radio Mix. En la oficina Radio Mix. Las amas de casa con Radio Mix. Radio Mix 95.3 FM. Aquí tocamos de todo. 12 del mediodía y 18 minutos. Thank you. Junco por Quillabamba. Con producciones musicales Leo. Seguimos cultivando lo que más sabemos. Nuestro rico folclor. Y ahí está la voz del corazón. Gracias, muchas gracias por su apoyo incondicional. Amigos oyentes, en ayuda solidaria, somos la única radio que realiza apoyo humanitario, beneficiando durante muchos años a diversas familias. En los momentos cuando más los necesitan, siempre estaremos allí, brindándoles nuestro respaldo. Para tus celebraciones de cumpleaños, matrimonios, bautizos, fiesta infantil, 15 y 18 años, con nuestra programación de saludos musicales. Nuestro compromiso es seguir trabajando día a día para ofrecerte una mejor programación. Radio Mix 95.3 FM, la radio del pueblo, una radio diferente a las demás. Libre Librería Ángel David de Elvis San Esteban Silva les ofrece lo mejor en útiles escolares al mejor precio del mercado. Tenemos a la venta cuadernos, lapiceros, borradores, colores, cartucheras, tijeras, lápices, tajadores, chequeos, bicolores, plumones jumbo, plumones delgado, holders, micas, corros, pun escarchado, vinipán, reglas, gomas, jabón líquido, silicona líquida, silicona en barra, papel crepé, papel lustre, papel bond, papel a colores, diccionarios, plumones para papel, plumones para pizarra, cuentos, juegos didácticos, papelotes, témperas, cinta embalaje, cinta masking, skatebook sobre plástico, punzones, pinceles, limpiatipo, plastilina, crayones, baja lengua. Todo esto en las mejores marcas: Faber-Castell, Iconsa, Stanford, Artesco, Luxor, Surco, Justus y otros. Y eso no es todo. También tenemos la venta de mochilas escolares en diferentes modelos, loncheras, zapatillas para educación física. Todo esto y mucho más lo encuentras en Librería Ángel David. Estamos ubicados frente al Colegio Virgen Purísima Concepción. Haz tu pedido llamando al 912-865247. Ah, por la compra, obtén tu ticket para el sorteo del Día de la Madre. Librería Ángel David los espera. En cualquier instante y en cualquier lugar, se presentan los momentos más difíciles de la vida, pero no hay que desesperarse. La vida es así, y para solucionarlos, venga a la funeraria Corazón de Jesús. Con más de 50 años de experiencia, cuenta con servicio de ataúdes para adultos y niños, capillas ardientes, en todos los modelos y estilos, con precios realmente a su alcance. Contamos con transporte personal para el traslado del funeral al lugar del destino. Y porque mejoramos para ti, te brindamos sillas para los acompañantes, ofreciéndote siempre el mejor servicio. Por eso, no dudes en llamarnos en esos momentos difíciles de la vida. Funeraria Corazón de Jesús. Ubicada en la Avenida San Martín, número 813, frente al Banco de la Nación, en el distrito de Mochumí. Celular 979-655280 y 943-943-969. Encuéntranos en Facebook como Funeraria Corazón de Jesús, la del servicio excelente. Atención, hermanos agricultores de todo el Valle Chancay, Lambayeque. Ya llegó, ya está aquí. SHB, arquitectura, ingeniería y construcción. Experiencia en servicios y asesoría. Les ofrecemos diseños de planos arquitectónicos, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y seguridad. Ampliaciones y remodelaciones en 3D. Declaratoria de fábrica e independizaciones. Acumulaciones de predios urbanos. Subdivisiones de predios urbanos, subdivisión, repartición e independizaciones de terrenos agrícolas, saneamiento físico legal de predios urbanos y rurales, trámites municipales y regionales, levantamiento topográfico, desarrollo de lotización y habilitaciones urbanas, entre otros. SHB, arquitectura, ingeniería y construcción. Amigo, amiga, si lo que le preocupaba era repartir, independizar o sacar su título de propiedad, ya no se preocupe más. Llama inmediatamente al ingeniero Segundo Chiroque Vance. Número de celular 924-827-408. Recuerda, 924-827-408. Ubícanos en Mochumí, Pueblo Nuevo, calle Agustín Gavidia. O escríbenos a nuestro correo electrónico scvances@gmail.com. SCP, arquitectura, ingeniería y construcción. Ingeniero civil Segundo Chiroque Vance los espera. Por porque queremos que tu moto rinda más en estos tiempos de crisis. Y encontrar la mejor alternativa en reparación es la solución. En Multiservicios Valdera te brindamos servicio en reparación de motos multimarcas, en motolineales, mototaxis, furgones, mantenimiento, afinamiento, sistema eléctrico y reparación de motor en general. Soldadura, estructuras metálicas, arenado, pintura y lavado de motos. Contamos con repuestos y accesorios que te ofrecen garantía, como Guangxi, Zhongsheng, Honda, Yasumi, Kitcol, GTM, Tecni, King Klong, así como llantas, lubricantes y pernería en general. Multiservicios Valdira. En este 2025 seguimos trabajando para brindar un mejor servicio que se merece. Usted, amigo cliente, somos profesionales con experiencia en reparación mecánica. Multiservicios Valdira. Ubíquenos a un costado de la institución educativa Banchi Nuevo. O llámenos al 976-851-767. WhatsApp 976-85-1767. Multiservicios Valdira. Mecánica de motos multimarca. Los espera. Radio Mix, la número uno en sintonía. Por eso cuando te pregunten qué radio escuchas, responde en el mercado Radio Mix, en la oficina Radio Mix, las zonas de casa con Radio Mix. Radio Mix 95.3 FM. Aquí tocamos de todo. Para tus saludos musicales, notas sociales, comunicados, anuncios y publicidad en general, 916-2029-18. Ubíquenos en Cialupe, Virgen del Carmen, Radio P. Aquí tocamos de todo. Bien, atención, tenemos la siguiente participación de fallecimiento. Atención, Cialupe Vaca, la Purísima, Capilla Santa Rosa, punto 9, punto 4, muy finca, Lambayeque, Cruce Barragán y demás caseríos. Atención, participación de fallecimiento, los padres, la esposa, los hijos, hermanos, sobrinos, tíos y familiares. De quien en vida fue, señor Augusto Zavala Morales. Fallecimiento ocurrido el día de ayer, 11 de la noche. Sus restos mortales vienen siendo velados en casa de sus padres, familia Zavala Morales, de donde partirá el cortejo fúnebre al sepelio para el día de mañana domingo a las 3 de la tarde, Cementerio El Ángel de la ciudad de Lambayeque. Momentos previos al sepelio habrá misa de cuerpo presente, 1:30 de la tarde en su domicilio de sus padres. Los servicios funerarios son proporcionados por la funeraria Ángeles de la ciudad de Lambayeque, ubicada en la avenida Ramón Castilla, 114. Para servicios funerales, llámanos al 965-87-7874 y también al 950-611-84. Descanse en paz quien en vida fue, señor Augusto Zavala Morales. La funeraria y la familia agradecen a quienes vienen acompañando en esos momentos de dolor y profundo sentimiento. En la gloria de Dios, descanse en paz quien en vida fue, Augusto Zavala Morales. A la familia, paz y resignación. Bien, atención, tenemos la siguiente invitación a misa. Atención, Cialupe, Huamantanga, San Antonio de Padua, punto 9 Los Mestas, punto 9 Rama Adobe, Lambayeque, Cadape, Carretera Bayóvar, Pixi, Lima y demás lugares. Atención, los hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, de quien en vida fue, María Asunción Coronado de Vidaurre, conmemorando un año de su fallecimiento y encuentro con el Señor. Invitan a usted y familia a la Santa Misa por eterno descanso de su alma. Se oficiará, se va a realizar el día 3 de marzo a las 8 de la mañana, Iglesia San Pedro de Lambayeque. 9 y 30 de la mañana se va a realizar una paraliturgia en el Cementerio del Ángel de la ciudad de Lambayeque. Luego de los actos religiosos, sírvase pasar, San Antonio de Padua, punto 9, familia Vidaurre Coronado. La familia agradece a quienes acompañen en este acto religioso. Este comunicado lo hacen sus hijos. Atención, este comunicado para nuestros hermanos agricultores. Atención, atención, se está invitando, se está convocando una reunión importante a los hermanos agricultores que riegan por el canal El Papayo Carrizo y Papayo Izquierdo. Una reunión para hoy día a las 4 de la tarde para acordar sobre la limpia o el despalizo de dichos canales. Esta reunión se estará llevando a cabo hoy a las 4 en el local de la Comisión de Usuarios de Muy Finca, ubicada en el Centro Poblado Capilla Santa Rosa. Bueno, esta reunión lo está convocando el presidente de dichos canales, el señor Jorge Morán Cisneros. Ya lo saben, amigos, hermanos agricultores, se les está convocando para esta importante reunión a las 4 de la tarde el día de hoy para acordar la limpia del canal Papayo Carrizo y Papayo Izquierdo. A todos los usuarios de dichos canales, estar presente hoy a las 4. La reunión se llevará a cabo en el local de la Comisión de Usuarios de Muy Finca, ubicada en el Centro Poblado Capilla Santa Rosa. Firma el comunicado el presidente de canal, Jorge Morán Cisneros. Quiere estar sin ti. entiende que quiero estar junto a ti.